the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Bueno, pues son cuatro los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de lunes, mañana gris, bueno, cuatro gotes mal contáis, como diría Vicente Bordonado, es lo que ha caído así durante la mañana un poquito, pero se prevé que va a caer una buena, así que yo estoy deseando llegar a mi casa e inflar la lancha, una balsica hinchable, porque en mi zona pues tiene lo que tiene, que ahí se inunda un poquito la cosa y estoy deseando llegar a casa para adecuar un poquito la zona. Pero bueno, que sepas que si vas a salir esta tarde, pues échate un paragüitas, un chubasquero o algo parecido, porque tiene intención de que vaya a caer una buena. Hoy es lunes de vueltas porque, por ejemplo, entre otros, vuelve con nosotros, ya, bueno, ya volvió pero contando una noticia especial, pero lo que es ya en sección, vuelve Victoriano Canales, que volverá cada cierto tiempo, ya no será tan a menudo, pero así vamos concentrando noticias y preparando noticias que tienen que ver con observar el universo de una manera muy especial y particular, como hacen los chicos de Astrojeda, como hacen los chicos, y en particular, Victoriano Canales. Pues ya lo tenemos en el estudio, le voy a decir buenos días. Hola, Victoriano. Hola, buenos días. Lo he dicho bien, ¿no? De como una vez al mes, tres semanitas o así. Sí, claro. Es cuando vamos a estar por aquí. El tiempo suficiente para recopilar noticias, recopilar eventos, efemérides, cosas interesantes que no solo nos va a agradar a los astrónomos, sino también a la gente en general que puede asomarse ya por fin a la ventana, salir al campo y disfrutar de los cielos estrellados. Hoy no. Hoy no, hoy lo que tienen que disfrutar es de estar en casita, pues estamos en alerta naranja. Ajá. Y se esperan granizadas, o sea que hoy por lo menos... Hoy no saques el telescopio. Hoy nos quedamos en casa. O al menos eso, no se puede ver, el cielo está nublado, pues no se puede ver pues todo eso que podéis observar siempre con ese telescopio fantástico y las cosas que se organizan a través de Astrojeda. Bueno, contigo hablaremos dentro de un ratito, a ver qué nos tienes que contar, ya veremos el guión, y también tenemos que decir, creo que de vuelta las chicas de Berebere, porque no de vuelta en el programa, que sí que estaban, pero sí de vuelta en el sentido de que creo que por fin Calzados Berebere ha abierto y pues los trabajadores de Berebere han vuelto al trabajo. Y eso es para celebrarlo también, porque estaban en el ERTE y poquito a poco, bueno, parece que se va volviendo un poquito a la normalidad dentro de lo posible. Así que para Berebere Calzados, mira, no tengo mucho, pero tengo un programa de 2 horas que os puedo decir. Si os viene bien, va para todos vosotros. Bueno, pues nada, por delante cerca de 2 horas voy a terminar de tomarme el café, a ver si termino de despertarme, que le voy a dar las gracias a Francis de Café Ninot por este rico café que me ha preparado hace un ratito. Y es que no he tomado café todavía, así que mientras me despierto os voy dejando con un poquito de música. Buenos días, estamos entre amigos. Yeah. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. She knows she's in control. Turns the heat up and she lets me go. She wants me, then she done. She's the leader and I follow. My love, it's easy for you. Playing it cool. My heart like a broken cassette echoes in my chest. We're getting close. We're getting close. But she's too hot to touch. Towards her, I don't care what I lose, and I'm dying just to prove it. But she's elusive, no matter what I do. My love is easy for you, setting the rules and playing it cool. My heart like a broken cassette echoes in my chest. We're getting close, but she's too hot to touch. She's so hot, she's too hot to touch. She's so hot, she's too hot to touch. You make me feel like burning, burning up. No, you can't stop the hurting, too hot to touch. You make me feel like burning, burning up. Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias, a más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito. Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 € al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen.es.

just about you. Gets me so high. Ha habido un pequeño apagón, pero menos mal que tenemos... Bueno, para los que estabais viéndonos en televisión, ya no nos veis. Pero bueno, porque no sé qué ha pasado. Ha habido así como un... ¿Sabes? Se ha ido la señal de repente. Supongo que mis compañeros estarán ya en ello para arreglarlo. Y no ha empezado todavía a llover. Espérate tú. Hola, Victoriano. Hola, Rosita. Buenos días. Que me alegra tenerte por aquí porque, no sé, traes noticias. Porque ahora como me dices, no, no voy a ir cuando ya tenga así noticias. Así cosas guay que claro, contar. Claro, claro. Y me traes un montón de cosas guay. Me traes un guión muy chulo, por cierto. Nueva temporada, por decirlo de una manera, sí, de alguna sí. manera. Nueva normalidad. Nueva normalidad. Para esta nueva comillas. Normalidad, sí. Y nada, pues cambiemos el guión, la forma de hacer el guión. El guión va a ser siempre igual, un apartado de noticias que han ocurrido el mes anterior, lo que va a ocurrir al mes siguiente, y efemérides, eventos, la astroagenda, que de momento, por desgracia, no hay. De momento no va. Pero la habrá, la habrá, ya te lo digo. Oye, pues empezamos, si te parece, repasando un poquito el mes pasado, qué cositas, qué acontecimientos se pueden destacar de lo que ocurrió respecto a todo lo que es el universo y demás. ¿El mes de mayo? Bueno, pues ocurrieron muchísimas noticias, muchísimos descubrimientos, no solo en galaxias, estrellas, nebulosas, sino también se descubrieron muchos exoplanetas, es decir, planetas que giran alrededor de otras estrellas, con características raras. Unos están muy cerca de su estrella, que tardan apenas horas en orbitar a su estrella. Hay otras que están muchísimo más alejadas, que ya tardan muchos días. En fin, sin fin, ¿qué dices? Es que, ¿y qué destacamos de mayo? Pues, por ejemplo, ya lo hicimos la semana pasada, ¿no? O la anterior. Hace un par de semanitas, sí, el 28 viste, de mayo, sí. Sabemos que se cumplieron esos 120 años del aniversario del eclipse total de sol que hubo aquí en Elche, en la zona, y que fue, pues, espectacular. Y además lo viví así de una forma espectacular, porque yo he tenido la suerte de vivir un eclipse total de sol, no aquí en España, en Francia, y sé lo que sintieron aquellas personas. ¡Qué bien! Después, por otro lado, ¿qué hemos tenido? Hemos tenido lluvias de estrellas, una de ellas las Eta Cuáridas, otra las Eta Líridas, y otra que todavía están en activas, que se llaman las Ariétidas. Que son lluvias de estrellas que, bueno, las Ariétidas es una lluvia de estrellas que procede de la constelación de Aries, ¿vale? Estas dos últimas, las Eta Cuáridas y las Eta Líridas, no sé si alguien ha tenido la suerte de poder observar bolas de fuego cruzando el cielo. No. Y digo no con alegría, porque si yo veo una bola de fuego cruzando el cielo, no sé si es suerte o es... que me voy a quedar sin aliento, ¿no? Porque, vamos, mira a ver los dinosaurios cuando vieron las bolas de fuego pasar. Supongo que no son las mismas, desde no luego. No son las mismas, no. Pero bueno. Bueno, pues esas bolas de fuego, esos meteoros brillantes o bólidos, superbólidos, que también llamamos nosotros, están producidos por esas lluvias de estrellas, las Eta Cuáridas y las Eta Líridas. Y bueno, ha sido espectacular y se han registrado en muchísimas estaciones que existen en España que registran este tipo de eventos. A nivel de noticias, bueno, pues todos hemos visto hace poquito cómo se lanzó la NASA y la compañía SpaceX de Elon Musk, cómo lanzó la nave Crew Dragon. Por fin, 9 años después, la NASA cuenta con un cohete en el que no es propio de la NASA, sino es propio de la compañía de Elon Musk, SpaceX, Y bueno, pues tenemos el cohete Falcon 9, que es el que, de una manera así como decirlo, está alquilado a la NASA para poner a sus hombres, a sus astronautas, en órbita, rumbo a la Estación Internacional, que de momento es el objetivo. Por cierto, el otro día leía y me acordaba de ti porque se va a grabar literalmente la nueva de Tom Cruise en la Estación Espacial. En el espacio, pues literalmente. No tengo constancia, bueno, no he leído nada de eso. No tiene, o sea, es cine, lo que te estoy hablando es cine. Ya, sí, pero no, claro. me llamó la atención por eso, porque literalmente va a estar rodada en el espacio. Y es que van a ir a la Estación Espacial. Pues ya tiene que estar en buena forma y tiene que pasar todos los procesos para poder ir a la estación. Y a Tom Cruise no le gusta tener dobles, a él le gusta estar vivir. Sí, le gusta hacerlo todo. Así que, a ver, ¿cuál es la saga que hace Tom Cruise? La de... Bueno, si os acordáis de esta saga que está... Misión Imposible. Misión Imposible. Exacto. Misión Imposible. Pues creo que la nueva, rodada... En la Estación Internacional. Además lo decía, literalmente en el espacio. Así que imagínate qué rodaje. No sé yo cómo lo harán, pero me parece todo un reto, ¿eh? No, y todo un reto y será espectacular. Y más para los astronautas que además están allí en la estación, vivir una aventura de esa manera, de ese tipo. Es como un poco surrealista. Bueno... Es surrealista, porque además de eso creo que decía un poco la sinopsis que es como que hay unos ladrones que van a algo con la luna, tiene que ver con la luna y todo. O sea que, no sé, yo, a ver, tengo ganas de ver... Y que, por lo que me estás contando tiene que estar... Pero vamos, yo creo que los del gremio, los de tu gremio y tal, atentos estaréis para ver si lo han hecho bien o qué. ¿No? Sí, porque ahora la verdad que somos un poco pijimijis en todo ese tipo de películas, claro. Para saber si son reales son... A ver, reales lógicamente no, pero... ¿Qué dices tú? Venga, va, esto no pasa, si se acerca no se la hacer. Realidad y si puede ser o no puede ser. Además, creo recordar que ahora casi todas las películas que se están haciendo del espacio, tipo Interestelar y todo esto, están bajo la supervisión de físicos. Sí, tienen que tener personas ahí que saben... ¿De qué va el tema? Porque si no, imagínate. Claro, es para conocer si eso puede ser real o no puede ser real. Es como, te decía, como Ainara Verasturi, que cuando a veces hemos hablado de los dinosaurios, el Mupe, pelis de Jurassic Park, ella también las ven de manera especial porque es que es de formación profesional. Sin darte cuenta, sabes perfectamente esto sería posible y o esto no es imposible. Y han metido la gamba mucho, ¿no? Claro. Entonces, pues por eso que vosotros también igual estáis ahí un poquito atentos a ese nuevo estreno de Misión Imposible, grabado íntegramente o no sé si toda, ella. Pero dice literalmente rodada en... Hemos vuelto. Hola los de la tele. Hemos vuelto, ahora sí te pongo en la tele que te vean. Y está rodada en el espacio, fíjate. Bueno, pues magnífico. Estaremos atentos a esa grabación y estaremos atentos a esa... No sé, novena, décima parte. Y uy, no lo sé. Yo con las sagas... Con tantas misiones imposibles. Yo con las sagas me pierdo. Mira, hablando de cine, he visto la última de Rambo y mejor no haberla visto, ya te lo digo. Porque hay una última de Rambo, Nueva. Madre mía. Sí, nueva. No sé si del año pasado, pero hay otra. Hay un Rambo nuevo. O sea, es Rambo, pero ya... Y para mí me pareció más una peli de terror, pero bueno. Ya me lo has dicho todo. Ahí lo dejo. Vamos, seguimos. Perdona, que te he cortado. Nada, no pasa nada. Bueno, noticias fakes que nos hemos encontrado. Madre mía, los medios de comunicación a nivel nacional e internacional, cuando dicen vamos a rellenar un espacio y ese espacio lo rellenan con noticias falsas, pues entonces salta la alarma. Vale. Dicen que se ha descubierto un universo paralelo. A ver. Vale, y esto ha sido anunciado por cadenas nacionales. Bien, ¿por qué no vamos a las fuentes oficiales de dónde vienen esas noticias? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Se ha dado como noticia y son fake? Se ha dado noticia y es un fake. ¿Por qué? Porque lo que hace muchos periodistas tabloides, que lo suelen llamar a muchos, es cogen noticias, el titular les llama, los hace ese titular lo exagera un poquito más, se lee el resumen de la noticia. Y ya está. Y con eso ya no contrasto, tiene... No contrasto, no miro si y es yo real. Contrasto, no sé, pero con esto le doy bomba al asunto. Y aparecieron noticias como que se ha descubierto un universo paralelo, totalmente falso, que Venus pudo tener vida durante unos 3.000 millones de años, totalmente falso, y que estamos entrando en una mini edad de hielo. totalmente falso. ¿Y por qué cuelgan esas noticias? ¿Se hacen eco de esa noticia? A mí me parece me parecen noticias. Son noticias importantes. Ostras, has descubierto un universo paralelo. Pues no, si tú te lees la noticia entera, te vas a las fuentes oficiales, resulta que en la Antártida, donde se encuentra, donde hay una base de, bueno, de físicos, astrofísicos, de investigadores trabajando allí, lo que se han descubierto es que hay una serie de partículas que se están detectando en una dirección contraria a lo que se registra normalmente, pero no por eso tiene que ser un universo paralelo. Ya. Se han registrado una serie de partículas que parece ser indica que la Tierra está igual que nosotros, estamos siendo atravesados por partículas subatómicas. Nosotros no lo notamos, no lo vemos, pero hay máquinas, hay sensores que sí que lo detectan. Entonces, claro, la Tierra está siendo atravesada también por este tipo de subpartículas. Claro. Pero si tú tienes el sensor aquí encima de la mesa y hay partículas que te vienen por debajo, lógicamente la dirección es contraria. Uh-huh. Y no tiene que ser ningún universo paralelo. Claro, simplemente la dirección. Por ejemplo, es la dirección. Después, al igual que otra noticia fue la de que Venus pudo tener vida durante 3.000 millones de años. A ver, leemos mejor la noticia. Hace 3.000 millones de años, Venus pudo albergar algún tipo de vida. ¿Por qué? Porque tenía las mismas condiciones geológicas que la Tierra. Entonces, si en la Tierra, la Tierra evolucionó, Venus posiblemente también. Pero cómo pero no cambia tiene... el cuento, claro. Que de que en Venus pudo haber vida hace 3.000 millones de años que durante 3.000 millones de años. No es lo mismo. No es lo Venus mismo. Venus hay vida. No es lo mismo. Eso en cuanto a Face, ¿no? Y sí. Son noticias que se han colgado, se han dado por buenas y ni siquiera, pues, a lo mejor sin es tan fácil... Sin contrastar con la fuente, ¿no? Es tan fácil como quizá ir a la fuente y ver si eso es real, claro, o no. Incluso ahí lo dice la NASA, me meto en la página de la NASA. Ahí lo dice la Agencia Espacial Europea. Lo dice el observatorio, lo eso dice es. Tal. Me meto allí, confirmo y entonces lo digo. A veces es tan fácil como meterlo en Google, simplemente la noticia, y ya te dice también en la noticia si es una no. noticia real o no. No hace y falta es muy a veces fácil. Si alguien dice una noticia y ningún otro medio de comunicación hace eco de ello, pues entonces ya te estás encontrando con un fake. Bueno, el día 30 de junio, ¿nos vamos a la agenda? Sí. Tenemos el Día Internacional del Asteroide. Sí, es un día que, bueno, pues es para concienciar a la gente y muchas veces siempre le hemos dicho que el peligro está ahí fuera, está en cualquier sitio. Podemos salir de casa y que nos caiga una maceta encima, mala suerte. Pero bueno, puede ocurrir, el peligro está ahí fuera y nosotros, los astrónomos, pues lo que también confirmamos es que también está no ahí fuera, sino más allá de la atmósfera. Ya. Más allá de la atmósfera, esas, que nos encontramos, esas, pelis que vemos. Esas películas fantásticas que nos encontramos. Que vemos. Asteroides. Hay muchos asteroides que están orbitando alrededor del Sol, que se cruzan con la órbita de la Tierra. Unos son más peligrosos, otros son menos peligrosos, pero recordamos que en el año 1908, el 30 de junio, está el evento Tunguska, es decir, hubo un asteroide que explotó a unos 20 kilómetros de altura sobre Siberia. Uh-huh. Y lo que hizo fue barrer un área de 80 millones de kilómetros cuadrados, quiero recordar, arrasó con 800 millones de árboles y todo producido por la explosión de un cuerpo cometario, parece ser que fue, y barrió toda esa área. Uh-huh. Entonces, eso para que veamos el peligro que suponen este tipo de rocas en el momento que entran en la atmósfera y lo que puede provocar. No nos vamos tan para allá, nos vamos al 2013, cuando en la localidad de Chelyabinsk, en Rusia, todos pudimos ver a través de las noticias, y además también se contó aquí, que un asteroide atravesó la atmósfera, explotó, y generó es unas verdad. Ondas sónicas sí, que esa localidad, pues vamos, se acordarán toda la vida. Tirando muros, reventando cristales, más de 1.000 heridos, muchísimo. Por eso, hay que concienciar del peligro que está ahí. ¿Y uh-huh. qué fecha se ha elegido? Ese 30 de junio, no de 1908, pero sí, todos los años, el 30 de junio, se conmemora el Día Internacional del Asteroide. Es verdad. Hablando de junio, hemos hecho un repaso a lo que nos ha dejado en el mes de mayo en cuanto a todo este tema. Uh-huh. Vamos a ir a ver qué nos va a deparar el mes de junio, ¿te parece? Mm-hmm, claro. Porque ya estamos en pleno mes. ¿Qué ya ha pasado y qué va a pasar todavía en el mes de junio? Pero, ¿hacemos una pequeña pausa? ¿Te parece bien? Vale. Ponemos un poco de música y volvemos ya hablando de junio. Venga, vamos a por ello. Pues que no se mueva nadie, que estamos de vuelta, pero ya. Bueno, pues hablábamos antes de Sylvester Stallone en el papel de Rambo, de acorralado, de Rambo. Bueno, pues esta es una, bueno, la mejor banda sonora, diría yo, de la historia de ese Rocky IV, también de Sylvester Stallone. Pues bueno, ya que hemos hablado un poquito chungo de la peli, no de Rambo, no de Rocky, sí de Rambo, pues vamos a hablar un poquito, vamos a poner una buena sintonía. Y a ritmo de Bambo, nos vamos a ver qué pasará y qué ha pasado ya, porque estamos a día 8 de junio, en este mes de junio, en cuanto a la astronomía se refiere. Es que a veces caigo, es que a veces se me va, me voy por el otro lado, el lado oscuro. Vamos con la luna, y es que el día 3 en perigeo y el día 15 en apogeo. Por cierto, ¿has colgado fotografías al respecto del 3 o del 15? Te he visto fotos de Astrojeda ahí con la luna. Sí, eso es, ¿verdad?, lo que vamos a hablar a continuación. Venga, cuéntame. Sabemos, este día 3 la luna estuvo en su máximo acercamiento en la Tierra, lo que nosotros llamamos el perigeo, y el día 15 estará en su máxima distancia de la Tierra, que es lo que llamamos el apogeo. Este viernes 5 de junio hubo luna llena, pero también hubo eclipse penumbral de luna. Es decir, la luna, a lo largo de su transcurso diario, pues lo que hace, si se dan las condiciones, es entrar dentro de la sombra de la Tierra, sí, por lo que produciría un eclipse total de luna, lo veríamos de color rojizo, anaranjado, sí, ¿vale? Parcial, si es que cubre un trozo de la parte de la sombra y otra parte de la penumbra de la sombra. Eso sería parcial, sería mitad y mitad, sí, ¿vale? Pero cuando se encuentra totalmente en la penumbra, es decir, en esa sombra semitransparente, entonces pues lo que ocurre es que hay una bajada de luminosidad de la luna, pero no coge ninguna tonalidad. ¿Puede ser que yo el sábado la viera naranjita? Sí, pero ese fenómeno, que es el que hemos colocado en las redes sociales, es producido por la difracción de la luz. Es decir, conforme está cayendo la noche... Se veía súper bonito porque precioso. Estaba llena prácticamente y sobre estaba en un paseo marítimo y sobre el mar, sobre la playa, se tenía un ver... reflejo fantástico y se veía naranjita, naranja, la luna estaba naranja. Porque la luz del sol estaba en su lado totalmente contrario, entonces la concentración de los rayos de luz bordean totalmente el planeta y hace que color. La tonalidad naranja que está ocultando del sol en ese momento se refleje justamente en el lado contrario. ¿Y quién está en el lado contrario? La luna. Entonces la luna va a coger esa tonalidad naranja. O sea, cuando la vemos blanca, blanca, luminosa, es porque le está pegando el sol de... Porque ya tiene una altura considerada y ya está fuera de la zona de difracción de la luz y entonces ya podemos ver la luna tal cual es. Vale. Esa fotografía es la que realizamos el viernes, que después se colgaron en las redes sociales, sí, en la que cómo se veía la luna conforme iba apareciendo por el horizonte. Bueno, está hecho desde mi casa, veréis antenas y casas y demás, pero bueno, se puede ver la luna totalmente anaranjada, conforme iba ganando la altura, iba perdiendo esa tonalidad anaranjada, hasta que la cuarta fotografía ya se ve como la luna la podemos ver con su tonalidad normal, blanquecina y brillante. Pues el sábado noche estaba naranjita, se ve que no llegó a subir demasiado y sí que estaba naranja, estaba bonita. Esas fotografías se pueden ver en Astrojeda, ¿no? Sí, en las redes sociales. En las redes sociales lo hemos puesto. Se pueden ver por si alguien tiene interés de verlas, que además estaban muy bonitas, yo me di cuenta que están muy bonitas. Seguimos. Para el día 13 tendremos la luna en cuarto menguante. El día 21 tendremos luna nueva y el día 28 tendremos cuarto creciente. Eso sí, el día 21 tenemos luna nueva, pero no aquí, en otras partes de la Tierra, se va a poder observar un eclipse anular de sol. Cuéntanos, es decir, ¿qué significa? Eso es lo siguiente, tenemos una alineación del sol, la luna y la Tierra, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Como hemos dicho antes, la luna tiene una aproximación cercana a la Tierra y también tiene una distancia máxima de la Tierra. Cuando la Luna se encuentra en su máxima distancia, no cubre por completo el disco solar. Entonces, cuando se produce un eclipse, se produce un eclipse anular, ¿vale? Pero es porque tenemos el Sol, sí, la Luna pasa por medio, pero como está en su fase más distanciada, no cubre por completo el disco solar. Y entonces, cuando tenemos la Luna justo en medio, vemos el borde del Sol alrededor de la Luna. Por eso se le llama anular. Anular, porque anula la totalidad. Vale. Y es precioso, porque es como si tuvieras un anillo que lo puedes coger y te lo puedes ver como un anillo. Es bonito, totalmente precioso. Bueno, pues eso ocurrirá, aunque no lo podremos ver desde aquí, el día 21 de este mes de junio. ¿Y el 28? Y el día 28 tendremos cuarto creciente. Venga, vámonos a los planetas. ¿Qué va a pasar el mes de junio? Bueno, pues tenemos Mercurio, el planeta más pequeño del sistema solar. Durante la puesta de sol, en la primera quincena de junio, mirando hacia el oeste, tenemos Marte, visible de madrugada en el alba, mirando hacia el este. Y después tenemos a Júpiter y Saturno, visible durante la primera quincena. Después de la una, aproximadamente, y después en la segunda quincena, pues a partir de las 12 y poquito ya podemos ver a Júpiter y Saturno. Uh-huh. Vale. Y seguimos en junio, el día 20. Entramos en esa estación tan esperada por más de uno. Entra el verano. Entra el verano. No parece, aquí estamos como en una primavera. Este año sí estamos teniendo una primaverita en condiciones, porque no está haciendo todavía demasiado calor, excepto unos en días de la semana pasada. Años, ¿sí? Claro. Uh-huh. Marzo ha llovido muchísimo y las temperaturas en estos meses no han sido demasiado elevadas, excepto, insisto, algunos días de la semana pasada, que creo que sí llegamos a subir, sí, a 30 o algo así. Uh-huh. Pero a estas alturas, el día 8 de junio, haría un calor y está haciendo de hecho bajan las temperaturas. Mira, viendo el tiempo anoche en televisión, es que hay lugares donde tienen que volver a sacar los polares, que dan nieve y todo. En la zona norte, es verdad. Sí, señor, sí. Y bajan muchísimo, pero a temperaturas de 6, 7 grados, es tremendo. No, por las danas que están viniendo por el norte y que están cogiendo toda esa zona, y claro, ya tienen las temperaturas bruscas de que estás con 30 grados y de repente... Viene una semana complicada por... 10, 15 grados menos, pues toma. Hay que abrigarse, y ya habíamos hecho el cambio de armario. Madre mía, menos mal, los abrigos yo creo que siempre están por ahí. Yo creo siempre que abres un armario y dices, aquí están los abrigos. Bueno, venga, pues nada, 20 de ahí junio, tenemos, venga. 20 de junio. Comienza el solsticio de verano en el hemisferio norte, donde estamos nosotros. Si aquí se produce el verano, justamente en el hemisferio sur se produce el invierno. Tendremos la noche más corta del año en nuestra latitud. A partir del día 20, pues cada día iremos perdiendo 2 minutos de luz. Uh-huh. Es verdad, porque hace... ¿Cuándo fue el día más largo? En marzo. ¿Fue en marzo? Pues eso, ya toca ir perdiendo, horitas, ¿no? De sol. Va ganando luz hasta que llega a su, hasta que el sol llega a su máxima altitud, uh-huh, y a partir de ahí empieza otra vez a bajar, hasta que llega otoño, noches y luz iguales, llega el invierno, uh-huh, se producen las noches más largas, frío. No hay tanta radiación que expulsa la Tierra, entonces ahí viene el invierno. Viene el invierno, que lo sepáis, que el invierno viene. Victoriano, ¿cuándo volvemos a vernos? Porque pues, ya está, yo creo que está dentro de un mes más o menos, ¿no? Más o menos. Estás o menos, por aquí de nuevo. Por ejemplo, el lunes 6 de julio tenía yo ahí calculado, vale, que ya he podido ahí tener noticias, eventos, efemérides curiosas que han pasado a lo largo del mes de junio. Uh-huh. Y nada. Pues lo vamos a hacer así y a partir de ahora. Y veremos a ver qué es lo que ocurre en julio. Una vez al mes estarás aquí, nos contarás qué ha pasado el anterior y qué va a suceder durante el mes concreto. Uh-huh. Y siempre que haya una noticia destacable, pues aquí te esperamos sea cuando sea. Me da igual el día, vienes y nos lo cuentas. Claro que sí, ahí estaremos, porque los eventos, las efemérides, pues no entienden ni de hora ni de día. Cuando tiene que ocurrir algo, ocurre. Así que nos Así avisas. Que, pues avisaremos y aquí estaremos. Gracias, Victoriano. A vosotros, como placer. Siempre. Nos vemos dentro de un mes. Uy, dentro de un mes. Madre mía, cómo suena eso. Bueno, aquí seguimos. Lo hacemos repasando un poquito más de música para intentar animar este lunes. Es un lunes, ya veis, un poco triste, pero en cuanto al tiempo, que está el día así gris, nublaete, 19,9 grados, la humedad del 78%. Pero aquí estamos para intentar además animarte en este lunes con un poquito de buena música. Yeah, it's still burning. I keep

soy una chica mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holla, holla. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys when I see a bayo. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You're searching for a better bitch and you ain't met her yet. Ayo, tell him to back off. He wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Carol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar, pero él la dejó en buzón. Será porque con la otra está pidiendo que otra se puede amar. Un shot para la pena profunda y seguimos gastando la funda. Otro shot para la mente, pa' que recuerdo no la tormenta. Ya no le copia nada, su ex ya no vale nada. Se va a la disco y solo quiere perrear, pero se confunde cuando empieza a tomar. Y ya se cura con rumba y el amor pa' la tumba. Todos los hombres le zumban, pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar. Pidiendo que otra se puede amar. Ey, Karol G, Karol G, Nicki Minaj, ey, the queen, we the queen. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Cuatro minutos sobre las 12 del mediodía, es buen momento creo para ir repasando las efemérides del día de hoy, lunes 8 de junio de 2020. Comenzamos pues felicitando entre otros a Fortunato, Guillermo, Maximino, Salustiano, Jacobo y Nicolás. Pues nada, muchísimas felicidades a todos los que celebráis vuestro santo, cualquier otra cosa, cumpleaños que tengáis que celebrar en el día de hoy. Yo tengo en mente, me ronda un cumpleaños en la cabeza, pero teniendo en cuenta que no acierto una, me lo voy a ahorrar por si acaso, pero creo que es el cumpleaños de alguien que conozco. Bueno, por si acaso, Lourdes, que creo que es tu cumpleaños hoy, ¿acierto? Que pases un día genial. Y si no, como seguro que voy a fallar cuando sea, sé que es esta semana. Pues nada, que muchas felicidades. También a todos los que celebráis cualquier cosita y sobre todo hoy extendido para todos los oyentes, que tengáis todos un día fantástico. Y bueno, parece que chispea, ¿eh? En el centro de la ciudad, parece que está ya volviendo a chispear, ya te digo, hoy es como un querer y no poder, al menos esta mañana, más tarde ya no sé qué te digo, pero estamos en alerta naranja, precaución. Vamos con efemérides, te voy a contar un par de ellas, porque tal día como hoy de 1912 en Hollywood, Carl Laemmle crea la empresa Universal Pictures. También te cuento que en 1992 se celebra el primer Día Mundial de los Océanos, coincidiendo con la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro. En cuanto a nacimientos, destacamos algunos. En 1671 nacía Tommaso Albinoni, compositor italiano. También en 1810, un día como hoy, nacía Robert Schumann, compositor clásico alemán. Y en 1873 nacía Azorín, José Martínez Ruiz. Nacía en Monóvar el 8 de junio de 1873. Fue novelista español, además de ensayista, dramaturgo y crítico literario, miembro de la generación del 98. Pues nacía tal día como hoy y en Monóvar, Azorín, José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín. También nacía en 1951 Bonnie Tyler, la cantante inglesa, galesa, perdón, luego pondremos algo de ella también, y cumple 69 años, le deseamos un feliz cumpleaños. Hay más cumpleaños, ¿eh? Tiene mucho que ver también con el mundo de la música y los iremos diciendo durante la siguiente hora. Como ya te he comentado, hoy se celebra el Día Mundial de los Océanos. Celebramos ese Día de los Océanos para recordar a todo el mundo el gran papel que los océanos juegan en nuestras vidas. Son los pulmones de nuestro planeta, generan la mayoría del oxígeno que respiramos. Hay que prevenir la contaminación por el plástico y proponer soluciones para unos océanos más limpios. El 80% de la contaminación en los océanos está causada por los seres humanos. 8 millones de toneladas de plástico al año acaban en nuestros océanos, causando estragos en la vida silvestre, la pesca y el turismo. La contaminación por plástico está costando a nuestros océanos la vida de 1 millón de aves marinas y de 100.000 mamíferos marinos al año. Los peces comen el plástico de los océanos y nosotros nos comemos después esos peces. El plástico genera gastos de 8.000 millones de dólares en daños a nuestro ecosistema marino y eso solo cada año. Así que hay que concienciarse un poquito, tampoco entiendo yo muy bien porque hay que tirar basura al mar, es que no lo entiendo. Si hay papeleras ya en todas partes, por Dios. Bueno, recordamos, es el Día Mundial de los Océanos. Ahora sí que llueve, ya no son cuatro gotes mal contáis. Aquí en el centro de la ciudad ya ha empezado a llover. Allá hace falta un paraguas. Seguimos con nacimientos. El 8 de junio de 1940 nacía Nancy Sinatra. Hija de Frank Sinatra y Nancy. Bueno, pues hija de Frank Sinatra. Nancy fue mundialmente conocida tras el lanzamiento de su álbum debut, Botas, en 1966. En este álbum se incorporaba el sencillo Estas botas están hechas para caminar, una canción clásica de pop de la década de los años 60 que fue compuesta expresamente para ella. La canción supuso el mayor éxito de Nancy Sinatra y ha sido versioneada después por múltiples estrellas como June Alto, también Amanda Lear, Gary Halloween, Jessica Simpson. Madonna contó en cierta ocasión que Nancy Sinatra fue una de las estrellas que admiró en su niñez y que solía bailar esta canción subida a las mesas. Bueno, pues no hace falta que te subas a la mesa, pero si quieres cantar este This Boots Are Made for Walking, pues la puedes bailar. Así recordamos, si le deseamos un feliz, pues 80 cumpleaños ya, a la gran Nancy Sinatra, bueno, hija de la voz del gran Frank Sinatra. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. you keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos Entre Amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Te recuerdo que tienes el 665-896-450. Si te quieres poner en contacto con el programa, mandar un mensaje, mandarnos una nota de voz, contarnos qué tal ha ido tu fin de semana, lo que quieras. Estamos aquí para escucharte. There's a new wind blowing like I've never known. I'm breathing deeper than I've ever done. And it sure feels good to finally feel the way I do. Now I wanna love somebody like you. And I'm letting go of all my lonely yesterdays. I've forgiven myself for the mistakes I've made. Now there's just one thing, the only thing I wanna do. Mm-hmm. I wanna love somebody, love somebody. Going nowhere fast. I take one step forward, end up two steps back. I couldn't walk a straight line, even if I wanted to. Sometimes it's hard for me to understand, but you're teaching me to be a better man. I don't want to take this life for granted like I used to do. No, no, I want to love somebody like you. I'm ready to love somebody, love somebody like you. And I want to love somebody like you. Yeah.

Infórmate en mail@escuelainfantilelisaruiz.es y en el 965 43 51 22. ¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones. Significa etiqueta eco. Significa consumo y emisiones bajas. Elige los motores híbridos de Mazda 2, Mazda 3 y Mazda CX-30 sin renunciar al placer de conducir que solo un Mazda puede darte. Nueva gama híbrida Mazda. Pura diversión. Hasta fin de mes, descuentos especiales en toda la gama híbrida. Descúbrela en Romautos, concesionario oficial Mazda en Elche, junto al Leroy Merlin. Salida 518, autopista A7. En Grupo Painby celebramos las bodas de plata y certificamos nuestra experiencia para desarrollar el mejor trabajo en unitados, taludes, piscinas, así como todo tipo de pavimentos e incluso sus rehabilitaciones. También hormigón fratasado e impreso. En Grupo Painby somos especialistas en naves industriales con tratamiento vitrificado o de litio. Trabajos como las pistas de skate de Monte Tosal y 5 años de garantía nos avalan. Contáctanos en grupopainby.com o en el 647-54-1866. El Fogón Ilicitano sigue cuidándonos con su especializada cocina saludable y la mejor oferta gastronómica para llevar. Y ahora además con servicio a domicilio y manteniendo su opción vegana. Consulta sus platos en elfogonilicitano.com o en su Facebook. Recuerda que están en sus 3 establecimientos, Maximiliano Tous 97, Camilo Flammarion 2 y Juan de la Cierva 25, en el Parque Empresarial de Torrellano. Teléfono 966-634-755. 24 años cuidando de ti. Visco Descans, todo lo que necesitas para tu casa. Mobiliario, ropa de hogar, colchonería, canapés. Y ahora, aprovéchate hasta fin de existencias de nuestro ofertón en colchones y canapés. Visco Descans, hacemos hogar. Calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico Depot. Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, para los que estáis viendo la radio en televisión, en la televisión local de Elche, en Teleelch, estáis viendo que ha entrado Paco Gómez al estudio. Para los que no, os lo estoy contando a través del 101.4, 30 años ya contigo. Tienes el dial, el 101.4, y precisamente mucho que ver con el tema radio y televisión, pero más con el Elche Club de Fútbol. Espera que, así, de improviso, ¿sabes? Me he preparado yo por aquí. Porque Paco Gómez, supongo que esta sintonía te suena, y ya que pasas por aquí, pues me das algún titular, ¿no? Buenos días, Paco. Buenos días, sí, aprovechando que el Pisuerga también pasa por Valladolid. Pues titular, te puedo dar que el Elche Club de Fútbol va a seguir sin jugar en fin de semana, porque los 4 primeros partidos de las 11 finales que le quedan para hacernos soñar con al menos el playoff de ascenso a Primera División se van a disputar entre semana. Ya sabíamos que este viernes el Elche arranca, reanuda la competición a las 7:30 contra el Extremadura. Se va a acostumbrar a esta hora, 7:30, porque los 4 próximos partidos van a ser a las 7:30. Viernes Elche-Extremadura, lunes que viene, también lo sabíamos, Ponferradina-Elche allí en el Toralín, en Ponferrada, 7:30. Pero es que esa semana que viene, el viernes de nuevo, el Elche repite en el Martínez Valero a las 7:30 contra el Girona. Y el martes siguiente, también en el Martínez Valero, porque juega 2 jornadas consecutivas en casa, recibe el martes 23 de junio a las 7:30 al Deportivo de La Coruña. O sea que va a ser un fin de liga totalmente atípico por muchos motivos, sobre todo porque va a ser a puerta cerrada. La primera vez que el Martínez Valero, desde que fue inaugurado en el 76, va a haber un partido sin público, porque se va a jugar en junio y julio. Incluso si hubiese final del playoff hasta primeros de agosto, porque el Elche no está jugando, no va a jugar los fines de semana de momento. Muy atípico todo, pero quizás por ello todavía más emocionante. Bueno, sí, atípico por todo lo que está pasando. Además, no va a jugar en el fin de semana en 4 partidos. Y además en un mismo horario. ¿Tú crees que va a seguir así? ¿Se le asigna? No creo, ¿no? Pero es mucha casualidad, 4 partidos, mismo horario. Sí, bueno, porque entienden que aquí en el Levante español, pues en ese horario ya no hará tanto calor. Si Si miras los horarios, me imagino que de Sevilla, Córdoba, Granada, ahí estarán poniendo más quizás a las 10 de la noche, ¿no? Porque son temperaturas todavía más extremas. Y lo de ir jugando los viernes tiene pinta que se vaya acostumbrando porque, claro, como ha empezado los viernes, juega al principio de la semana y vuelve a jugar al principio del fin de semana. Sin embargo, el que ha empezado jugando domingo no lo van a poner ni lunes ni martes, lo van a poner miércoles o jueves. Entonces, tiene pinta de que puede ser así casi todos los partidos. Otra cosa, esta noche hay a todo gol, pero ahora me dices que hay esta noche en a todo gol. Pero claro, ¿qué pasa con el a todo gol de los lunes habitual después de un partido? Sí, va a estar jugando el Elche pues un viernes, un lunes, pues nos un adaptamos. Viernes y un martes. Nos adaptamos y aplicamos la lógica y el sentido común. En cuanto al de esta noche, decir que es el último a todo gol especial, desde que los estamos haciendo, desde que apareció la pandemia del COVID-19, y el de la próxima semana va a ser martes. ¿Por qué? Lo normal es que fuese lunes para hablar del partido del viernes, pero es que el lunes por la tarde también hay partido y a esa hora estaremos retransmitiendo el Ponferradina-Elche. Por tanto, no tenía sentido que hiciésemos un a todo gol hablando solo del viernes sin hablar del lunes cuando acaba de terminar, en fin, un lío. Entonces, el sentido común nos dice que vamos a hacer el a todo gol, ese primer a todo gol de la vuelta a la competición el martes para hablar de los dos partidos y de las dos jornadas. La semana siguiente, como juega viernes y martes, haremos dos. El lunes haremos el a todo gol hablando de la jornada del viernes, de ese Elche-Girona. Y el miércoles haremos el a todo gol de la noche antes del martes que juega contra el Deportivo La Coruña. O sea que la semana que viene, no la otra, tendremos dos a todo goles lunes y miércoles, porque hay jornada viernes y martes. Y así nos toca ir adaptándonos a las circunstancias. Desde luego un final de temporada totalmente diferente, partidos del Elche, también de programas deportivos en esta casa, porque ahora ya hay que adaptarse a lo que haya. Totalmente atípicos, hay que adaptarse, es la nueva normalidad tan anormal en el fútbol, como tan anormal es pues de salida que vayamos a retransmitir un partido sin oír al público, ¿no? Es verdad. No poder entrar al estadio. Es verdad, pero tú podrás entrar. Sí, ¿lo vamos, vas a dar desde allí? En principio sí, aunque bueno, estamos esta mañana haciendo las gestiones para solicitar las acreditaciones. En teoría, ya la Liga ha dado opciones para acreditarse a los medios para el partido del miércoles, que queda media parte del Rayo Vallecano-Albacete, con lo que si ya lo hacen para ese, me imagino que ya podremos hacerlo para el del viernes, ¿no? Y bueno, lo que todavía no sabemos, si nos van a dejar entrar uno por medio, a todos los medios, si a dos, en fin, habrá restricciones, eso está claro, como las ruedas de prensa creo que no van a ser presenciales, que serán telemáticas, vamos a ver cómo lo hacen, pero bueno, ir adaptándonos a esta nueva realidad futbolística también. Para terminar, ¿qué tenemos esta noche? Esta noche el último a todo gol especial estado de alarma. Durante todos estos lunes, y hoy ya es el undécimo, decidimos cuando surgió el estado de alarma, pues que teníamos que estar con los aficionados y no dejarles huérfanos de fútbol y de Elche. Y lo que decidimos es escarbar en todo el históricos, en todas las imágenes de archivo históricos de Tele-Elche, para recuperar las entrevistas que hicimos hace, coincidiendo con el ascenso de Elche a Primera División, a jugadores históricos, momentos clave de la época más importante del club, que han sido los ascensos a Primera, Segunda, todos los que teníamos registrados. Y bueno, pues hoy vamos a cerrar ya con el reportaje que le hicimos a uno de los grandes porteros que ha tenido Elche en su historia, Miguel Recio. Estuvo 11 temporadas en Primera División, vino del Real Madrid. También repasaremos la celebración del Elche en el estadio de la Almería a Primera División hace 7 años, lo que allí se celebró junto con los 3.000 aficionados del Elche, solo aquello, pero son imágenes que son muy bonitas, y también el reportaje y entrevista que le hicimos a otro de los grandes, que no ha sido todo en el Elche Club de Fútbol, Carlos Macía Bonet, que fue canterano, que fue jugador de la primera plantilla durante 6 años en Primera y Segunda, que fue entrenador del Elche, secretario técnico del Elche, ojeador, y luego volvió a jugar en su etapa final como jugador en el ilicitano en Segunda División, que solo han visto muy pocos. Por tanto, ese será nuestro menú del día hoy en el último a todo gol especial. Y ya el martes que viene volvemos con los a todo goles de competición. ¿Hay ganas? Hay muchas ganas. Sí. Muchas ganas. ¿Tenéis porque un mono? Sí, hay muchas ganas porque hay muchas expectativas creadas Después de, primero, el mono de 3 meses, nunca habíamos estado tanto tiempo, ni en pretemporada ni en verano. Uh-huh. Lo máximo habían sido 2 meses. No solo sin fútbol, es que no ha habido deporte. Sin nada, sin deporte. Entonces, tenemos muchas ganas porque vuelva el deporte, porque vuelva el Elche. Porque hemos estado más de 3 meses y por la situación que ha sido. Porque además se ha generado una expectativa y una ilusión con el cambio de rumbo que ha dado Pacheta. Hace 3 semanas ya dijo que iban a luchar por el ascenso a primera. Uh-huh. O sea, cambió radicalmente el discurso. Por ello digo que todo ello hace que haya una gran expectación. Se nos va a hacer raro pues no escuchar al público y ver las gradas vacías, aunque van a estar muchas siluetas de los aficionados. Qué bien. Pero sí, muchísimas ganas ya de empezar y de retransmitir pues la emoción de este final de temporada. Esperemos que haya mucha emoción, que lo cantéis así de emocionados, eso sería buena señal. Es que el Elche está haciendo ahí un buen final de temporada y que haya mucha emoción, aunque no se pueda disfrutar con los aficionados. De momento no. De momento, pero sí con los oyentes. Al final todavía hay sorpresas. Pero sí con los oyentes, se va a poder disfrutar. Porque el fútbol vuelve a esta casa, al 101.4, te lo contamos en directo, con toda la emoción del fútbol. ¿Y con todo el equipo de marcador? Así es, con todo el equipo de marcador. Todavía no tenemos claro cuántos podremos estar en el estadio, cuántos gente. Aquí, vamos a estar repartidos, pero todo el equipo estará con los aficionados, seguidores y oyentes de Teleelch Radio Marca. Gracias, Paco. La 1:15 sigue siendo... Seguimos en Elche en punta. 1:15, Elche en punta. Y con tu permiso, que me quedo con la sintonía de tu programa, la de los titulares. ¿Te parece bien? Adelante. Venga, gracias, Paco. A ti, Rosa. Hasta luego. Might as well jump.

Te cuento que en 1962, un día como el de hoy, nace Nick Rhodes, miembro de Duran Duran, que es la banda que está sonando en este momento. Duran Duran es un grupo británico de rock de estilo New Romantic, popularizando este estilo en la década de los años 80. Su reputación inicialmente estuvo fundada en sus videoclips, en los que mostraban un estilo desenfadado, glamuroso y muy fashion. La banda ha vendido a lo largo de su carrera más de 100 millones de discos. Bueno, pues así le deseamos un feliz 58 cumpleaños a uno de los componentes de la banda Duran Duran, Nick Rhodes. Cambiamos totalmente de estilo, porque por aquí nos dicen: hola, me gustaría, si es posible, que pusieras una canción. Es de Antonio Orozco y se llama Mi Héroe. Dice que va dedicada, dice, para mi bichito Carlos. Dice: mil gracias. Jamás lo vi mirar al miedo con tanto coraje, jamás ganar una partida tan salvaje, y yo aún llevo tus consuelos de equipaje. Jamás lo vi tener tantas sonrisas, escaparate, jamás callar tantos tormentos y desastres, y tú otra vez cambiando lágrimas por baile. Se puede llenar los siete mares de valientes y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto del valor que tú sostienes. Si mi amor se puede tener el sacrificio del más fuerte y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto del poder que está en tu mente. Corazón, por siempre serás mi héroe, mi héroe. Por siempre serás mi héroe. Jamás lo vi hacer tantos desplantes a la muerte, jamás te oí contar atrás de un solo paso, y a mí me duele no saber cómo imitarte. Jamás te oí tan solo una palabra del presente, jamás te oí hablar de tanta mala suerte, y yo bendigo haber podido conocerte. Se puede robar todos los lujos del que tiene y nunca llegaría a parecerse ni un cuarto a la riqueza que tú tienes. Si mi amor se puede jurar 10,000 verdades de repente y nunca llegaría a parecerse ni un cuarto a la verdad que está en tu mente. Corazón, por siempre será mi héroe, mi héroe. Por siempre será mi héroe. ¿La primera vez que fuiste a un concierto o tu primer beso? ¿Recuerdas esa emoción? ¿Y si pudieras volver a sentirla?

ashamed of all my mistakes. Goes through the cold, so kept the fire burning. These memories that I can't erase always remind me I'm on an endless journey. I'm still holding on so tight to everything that I left behind. I don't care if the world is mine, 'cause this is all I know. When I got my back to the against the wall, I need no one to rescue me. Wasting up on a miracle. Yet tonight I'm blind.